Lo que arroja la investigación es de que interviene el comandante de la zona y que él participa. Y yo no creo que él haya pedido instrucciones para lo que, según el informe, sucedió después, que fue la eliminación de los jóvenes. Pero está abierta la investigación.